96.3 FM presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia. Un recorrido informativo de Poder Cultural. Cultura al Día. Somos periodismo, somos cultura. Buen mediodía, feliz miércoles 28 de noviembre del 2018. Momento de comenzar las informaciones en nuestro noticiero Cultura al Día. Esta servidora, Lisde Ramos, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. En los controles, Alexander Sosa. Comenzamos las informaciones. Titulares. Mañana inician los conciertos del Suena Caracas en la Plaza Diego Ibarra y Los Caobos. Este jueves presentará sesión especial de la Revista Nacional de Cultura en la Casa de la Historia Insurgente. Feria Internacional de Ciencia y Tecnología 2018 estará abierta al público hasta este domingo 2 de diciembre. 56.000 árboles serán sembrados para conmemorar 5 años de Barrio Nuevo, Barrio Tricolor. Venezuela y Corea firman acuerdos para fortalecer las relaciones diplomáticas y políticas entre ambos estados. En Argentina avanza acciones de la semana de protesta contra el G20. Cultura al día. Desde este jueves 29 de noviembre hasta el domingo 2 de diciembre, el Festival Suena Caracas llegará a la Plaza Diego Ibarra y al Parque Los Caobos con talento 100% nacional. Los conciertos en la Plaza Diego Ibarra comienzan el jueves a partir de las 4 de la tarde, mientras que en el Parque Los Caobos solo se presentarán conciertos este fin de semana, igualmente a partir de las 4 de la tarde. Entre tanto, el Metro de Caracas anunció a través de su cuenta oficial en Twitter que la línea 1 y 2 del sistema prestarán sus servicios hasta la 1 de la madrugada para garantizar el retorno seguro de las y los asistentes al festival. Somos cultura. Mañana jueves 29 de noviembre a las 10 de la mañana, el Centro Nacional de Historia les invita a la Casa de la Historia Insurgente para la presentación de la sesión especial de la Revista Nacional de Cultura con los ponentes Luis Alberto Crespo y Juan Antonio Calzadilla. No se pierdan la oportunidad de apreciar el contenido de este material que describe el clima cultural de cada región venezolana a través de la poesía, la narrativa y el teatro, la revista donde vive Venezuela. 12:04. Cultura al día. La Feria Internacional de Ciencia y Tecnología 2018 es en el Parque Simón Bolívar, ubicado en la base aérea Generalísimo Francisco de Miranda de La Carlota. Hasta este domingo, el ministro de Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología, Ubel Roa, afirmó que la feria se concentra en el sector industrial y productivo en busca de sustituir las importaciones para disminuir la dependencia del país de otras potencias económicas. La FICTEC es un espacio para el lanzamiento de Venezuela como país de vanguardia de nuevas industrias basadas en la aplicación de la ciencia y la tecnología. 12:05. Tweets del día. El presidente Nicolás Maduro, a través de su cuenta en Twitter, recordó el natalicio del filósofo, economista y político alemán de izquierda, Federico Engels, a 198 años de su nacimiento. Destacó la importancia de los aportes que realizó este científico social y socialista junto a su compañero Karl Marx. Sus pensamientos siguen inspirados la lucha histórica revolucionaria. Sigue nuestras cuentas en Twitter, @culturaaldía, @albaciudad. el vicepresidente sectorial para el área social y territorial, Aristóbulo Isturiz, ofreció un balance de las actividades que realizará la misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, por cumplir 5 años de gestión. Barrio Tricolor ha organizado, como para celebrar los 5 años, una siembra de árboles en todo el país que llama Sembrando Sueños Tricolor. Va a sembrar 56 mil árboles en todo el país. El acto central lo vamos a tener aquí en Caracas, pero vamos a estar sembrando este viernes en todo el país. Igualmente, en el 23 de enero, donde está el barrio Santa Rosa, el barrio Camboya y el Panal 21, la comuna, espectacular. Allí el día de mañana, con la entrega de esos dos urbanismos y esos dos sectores, se va a celebrar los 5 años de Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, y el haber alcanzado el hito del millón. El día sábado nosotros vamos a continuar el despliegue social en la frontera. Esta vez estuvimos la semana pasada en el norte del estado Zulia, en La Guajira, y esta vez vamos a estar en el sur del lago y en el estado Táchira. De manera que vamos a seguir con el despliegue de la frontera en materia social, con salud, educación, alimentación, transporte, todo lo que tiene que ver con el área social. Nos vamos a trasladar al sur del lago y al estado Táchira para darle continuidad a lo que iniciamos la semana pasada. Somos cultura. Con 8 minutos. Gustavo Vizcaíno, director general del SAIME, anunció este miércoles que la vigencia de los pasaportes y las prórrogas podrían extenderse hasta 10 años. Gracias a los estudios que estamos haciendo, y eso es una de las proyecciones, estamos estudiando elevar el vencimiento del pasaporte a 10 años. Eso próximamente ya está casi estudiado, finalizado. Solamente falta la aprobación de un punto de cuenta para que podamos nosotros lanzar el pasaporte a 10 años y la prórroga 5. Nacionales. Este martes, el primer mandatario nacional, Nicolás Maduro, recalcó el encuentro de trabajo que sostuvo con Kim Jong-nam, presidente del Presidium de la Asamblea Popular Suprema de la República Popular Democrática de Corea. El jefe de Estado indicó en su cuenta en la red digital Twitter que se acordaron lazos de amistad para fortalecer las relaciones diplomáticas y políticas entre ambos estados. Con el propósito de afianzar las relaciones diplomáticas entre ambas naciones. Es importante destacar, en el contexto que se realiza esta importante visita oficial a nuestro país, es que el excelentísimo señor Kim Jong-nam cumple una importante gira por Venezuela, Cuba y México, que lo llevan precisamente a afianzar las relaciones diplomáticas con estas naciones, siendo nuestro país la principal parada de esta nación asiática. Dentro del despacho 1 en el Palacio de Gobierno, el recibimiento por parte de las autoridades gubernamentales de la República Bolivariana de Venezuela a las autoridades de la República Popular Democrática de Corea. Y es importante destacar que Venezuela y la República Popular Democrática de Corea son miembros integrantes de las 120 naciones del Movimiento de Países No Alineados, a fin de promover un mundo pluripolar, un mundo multicéntrico, sin hegemonías ni intervencionismos de ningún imperio. Cultura al día. Del 28 de agosto pasado al 27 de noviembre, unos 10.000 venezolanos han regresado a su país gracias al programa Plan Vuelta a la Patria. A continuación, escuchemos un reporte de Telesur. Ahora revisemos algunos datos en torno a este programa que busca apoyo a los venezolanos víctimas de la violencia, la explotación y la xenofobia en países de la región. Desde el pasado 28 de agosto hasta el 27 de noviembre, 10.000 venezolanos han regresado a su tierra natal gracias al plan Vuelta a la Patria. 6.663 de ellos han sido repatriados desde Brasil, el país con mayor cantidad de solicitudes. A esta nación le sigue Perú, donde 1.300 302 venezolanos fueron beneficiados con el plan, mientras que desde Ecuador, 1.111 ciudadanos regresaron a Venezuela. Otros 475 ciudadanos que vivían en Colombia fueron favorecidos, así como 186 en República Dominicana, 171 en Argentina, 91 en Chile y 1 en Panamá. Somos cultura. El día de ayer, cientos de activistas protestaron en Buenos Aires contra la próxima cumbre del G20 que se realizará en esta ciudad los días 30 de noviembre y 1 de diciembre. La corresponsal de Telesur, Sabrina Roth, nos detalla a continuación. El día de hoy, las actividades en contra del G20, cumbre que va a reunir a los mandatarios de los países que integran el G20 en la ciudad de Buenos Aires el próximo viernes y sábado. Hoy se iniciaron las actividades, decíamos, con un acto que realizó el movimiento Evita en el estadio de Atlanta. El próximo jueves se realizará la cumbre de los pueblos frente al Congreso de la Nación, con mesas redondas, asambleas, conferencias, jornada que finalizará con un recital y una fiesta frente al Congreso. Por otra parte, el viernes está previsto una movilización, todavía no revelaron los organizadores, que son Confluencia Fuera G20 FMI, que integran más de 100 organizaciones sindicales, sociales, organismos de derechos humanos. No revelaron el recorrido que tendrá, porque esto se va a realizar en el marco de un fuerte operativo de seguridad que prevé más de 20.000 efectivos de la policía en las calles, además de el cierre de distintos accesos, la cancelación de las operaciones en el Aeroparque Metropolitano, el cierre de las estaciones de micros de larga distancia, también las de trenes, la suspensión de los servicios de transporte para los días viernes y sábado en la ciudad de Buenos Aires, y también todo esto en el marco de una fuerte polémica en relación a no solo los dichos de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, sino también a los operativos desplegados. Asimismo, en Argentina, en el marco de la cumbre de los pueblos en contra del G20 y el FMI, Denis Chávez, activista de la organización Mujer y Cambio Climático del Perú, destaca la importancia de la campaña denominada Nuestro Cuerpo, Nuestro Territorio. El sistema de convivencia económico, social y cultural afecta la vida de las mujeres, la situación de la naturaleza, porque desconoce los derechos de los pueblos indígenas y específicamente los derechos de las mujeres defensoras. Las empresas se apropian de la vida, de los recursos, de los territorios en complicidad con los estados. Esto cada vez se hace más evidente en América Latina. No hay posibilidades de retroceder. El nuevo colonialismo lo que está haciendo en este momento es definitivamente apropiarse sistemáticamente de nuestros territorios. Y en esto va el cuerpo de las mujeres, que lo que pasa es que en la panamazonía se usa una forma de tener actividades ilícitas, como es la trata, el uso del cuerpo de las mujeres, la violencia exacerbada de parte de las empresas frente a las mujeres, ¿no? Y con esta forma de querer implementar un desarrollo que lo único que promueve es el desalojo y el desarraigo de la tierra de las mujeres. Por eso es importante tener una campaña que evidencie las situaciones en las que están viviendo las mujeres de los pueblos indígenas, de los pueblos amazónicos, andinos, en nuestra América Latina, para poder lograr que realmente tengamos mejores condiciones y, sobre todo, respeto a la cultura, las costumbres de los pueblos. 12:15. Cultura al día. Y hasta ahora le damos la más cordial bienvenida a Wilmer Vázquez, presidente de la Misión Árbol, quien nos comentará sobre esta importante misión y nos ofrecerá un balance de las actividades que ha realizado. Bienvenido, Wilmer, a esta tu casa, Alba Ciudad 96.3 FM y a Cultura al Día. Muy buenas tardes ya, muy buen provecho a todas y todos los oyentes. Gracias por la invitación y seguir mostrando que nuestro país y nosotros, los jóvenes, tenemos participación protagónica y somos parte de las decisiones y la participación en las decisiones más importantes de nuestro país. Muchísimas gracias. Como joven revolucionario, Wilmer, desde tu punto de vista, ¿cómo defines el ecosocialismo y qué comprende? El ecosocialismo es un ideal, una doctrina política social donde nos encontramos o donde se encuentra el socialismo con el ambiente. No puede haber socialismo sin tocar el tema ambiental. Por eso nuestro presidente y comandante supremo Hugo Chávez, en su plan, la ley de la patria, plan de la patria, en su objetivo estratégico número 5, se enfoca en todo el tema ambiental. Lo importante que nosotros los seres humanos nos aboquemos en proteger y preservar todos nuestros ecosistemas. Wilmer, ¿cómo y cuándo nació la misión Árbol? ¿Cuáles son los objetivos que plantea esta misión? El comandante Chávez en el año 2006 crea la misión Árbol con el objetivo de cuidar, preservar y contribuir con todos nuestros espacios naturales, especialmente las áreas degradadas, donde las cuencas hidrográficas, las cuencas parte alta, media y baja puedan cuidarse. Un ejemplo, como la misión Árbol cuida con las otras organizaciones ecológicas, las organizaciones sociales, todas las nacientes de los ríos, por ejemplo. Espacios son humedales que de una u otra manera permiten darle esa agua, esa hidratación a nuestro pueblo. Estamos conversando con Wilmer Vázquez, él es presidente de la misión Árbol. Como presidente de esta misión, a cargo que llevas por pocos meses, desde que fuiste designado el 21 de junio de este año 2018, ¿qué balance nos puedes ofrecer de tu gestión, Wilmer? Nosotros estamos ahorita fortaleciendo la misión Árbol, tenemos dos ejes de acción. El primero es la organización, estamos impulsando las brigadas ecosocialistas en las escuelas, liceos y espacios laborales, y en las comunidades las mesas técnicas ecosocialistas. El objetivo de estas dos formas organizativas es contribuir en tres elementos en su espacio territorial. El primero es la reforestación, que contribuya a embellecer, a reforestar, a arbolizar todos los espacios de una zona en específica, pero además de eso, el desarrollo de instalaciones o patios productivos donde tengamos un vivero donde la comunidad aprenda a producir, donde el niño o la niña en la escuela aprenda a producir. El segundo elemento es la formación. A partir del vivero queremos impulsar toda la educación ambiental en los niños y niñas con la escuela de ecociudadanía, donde aprendan a hacer abono orgánico, donde aprendan a hacer un proceso de germinación de plantas, donde aprendan a propagar las plantas. Y un tercer elemento, el reciclaje. Cómo desde la educación, desde las etapas más pequeñas con los niños, y cómo en la comunidad empezamos a romper los paradigmas y empezamos a romper esa anticultura del consumo. Que todo lo que consumimos es basura. Nosotros creemos que muchas cosas se pueden reutilizar. Por eso creemos en el reciclaje como un elemento de separación desde el origen de los desechos, donde el papel, el plástico, el vidrio y el cartón sea un elemento nuevo para una familia e incluso una comunidad organizada, el reciclaje sea un elemento de autosustento, porque eso permite ser vendido a empresas nuestras o empresas que compren este desecho y se convierta en digamos, un recurso económico para las necesidades y suplir las necesidades de una comunidad. Y en la misión Árbol hay talleres y inducción para nosotros y nosotras hacer esa parte del reciclaje. ¿Sí ha visto el movimiento, la intención de las personas en las comunidades? Sí, hay ejercicios piloto a nivel nacional muy fortalecido, caso de Anzoátegui o el municipio de Valencia, en el estado de Carabobo, se han realizado con las comunidades muy buenos ejercicios donde la comunidad ya ha comenzado a tener un hábito de reciclar el plástico, de llevarlo a un punto de acopio con las alcaldías, y son espacios pilotos y modelos que va a permitir demostrarle al país la importancia que tiene para el desarrollo de una comunidad o un sector en específico. Muy bien, estamos conversando con Wilmer Vázquez, él es presidente de la misión Árbol. Wilmer, también, ¿cuáles proyectos ejecuta la misión Árbol desde su creación y cuáles otros programas y gestiones se plantean para este venidero año del 2019? Bueno, nosotros tenemos distintos proyectos. Este año fortalecimos el proyecto de la expedición pedagógica Árboles de mi Ciudad, donde hacemos una ruta de expedición con los niños y niñas en un espacio emblemático de cada ciudad de nuestro país. Por ejemplo, en Caracas tenemos una ruta desde el Panteón Nacional hasta la Plaza Bolívar. Ahí tenemos árboles que tienen más de 200, 300 años, como el Samán de Bello. Ahí estudió nuestro libertador Simón Bolívar. La Ceiba de San Francisco. Los árboles que están en la Plaza Bolívar y la Casa de Granada, donde también estuvo nuestro libertador. Son árboles patrimoniales, disculpa que te interrumpa. Árboles patrimoniales y emblemáticos de las principales zonas de nuestro país. Y podemos verlos en fotografías y cómo acercarnos a ellos a través de la misión Árbol. Sí, sí. Pero además de ese programa, tenemos otros programas en las instituciones, en las comunidades. Estamos ahorita promoviendo el programa del establecimiento de bosques policromáticos y bosques frutales con las comunidades y las escuelas. Es a partir de allí donde generamos una nueva dinámica de establecimiento de plantas, porque creemos en una nueva ética y estética revolucionaria, en donde podamos establecer los árboles autóctonos de nuestro país, en contradicción a la Cuarta República, que nos trajo fue árboles que no eran nuestros, árboles que no eran adaptados a nuestro clima, a nuestra zona, a nuestro territorio. Nosotros estamos ahorita estableciendo esos bosques con araguaneyes, flamboyán, apamate, árboles que son más de esta región, de nuestro tropical clima, de nuestro clima. Pero además de eso, en los bosques frutales, como una estrategia de darle a nuestro pueblo en unos años un nivel de consumo, que tenga un alimento también alternativo con las comunidades, en algunos espacios, y tengan la fruta. Nosotros sabemos, por ejemplo, el mango, cómo nos ayudó bastante a nosotros los venezolanos en esta resistencia que tenemos en la guerra económica. Pero además de eso, las frutas nos dan y les dan a la población nutrientes y propiedades vitamínicas que elevan el nivel nutritivo de la población. Es importante saber esa parte del mango. Y aparte, otros árboles frutales están fomentándose también como esta materia de siembra con la misión Árbol. Sí, nosotros ahorita, aparte de las reforestaciones, donde ya actualmente llevamos casi 800.000 plantas establecidas a nivel nacional, vamos y estamos terminando de evaluar qué especies vamos a producir para el año 2019, cuáles son las que necesita el país, cuáles son las que queremos nosotros establecer el próximo año, pero que esté vinculado a las necesidades regionales. Nosotros, en cuanto al tema de la fruta, que es una de las especies que queremos producir a mayor escala, aparte de los árboles forestales, medicinales y ornamentales, los estamos regionalizando. En Lara está el semeruco que es nativo de esa región. Entonces nosotros vamos a iniciar a propagarlo, a reproducirlo. ¿Cómo? Germinando esos árboles en espacio. Ahora, nosotros queremos para el año 2019 potenciar la producción y la reforestación, pero la producción en las comunidades, en las escuelas y en las instituciones, porque es desde allí donde nosotros vamos a garantizar no solo el crecimiento de una planta, sino también generar esa conciencia. Nosotros queremos esa conciencia ecológica, esa conciencia ecosocialista en la población venezolana. ¿Liceos y universidades se suman a este proyecto? Así es, nosotros vamos a estar conformando brigadas ecológicas en los liceos, en las universidades. Vamos a hacerlo en todas las universidades públicas, privadas, que quieran sumarse a este gran ejercicio. Además que hay universidades que tienen espacios idóneos y grandes para realizar este tipo de plantaciones. Perfecto. Estamos conversando con Wilmer Vázquez, presidente de Misión Árbol. Wilmer, ¿cómo se empoderan las comunidades y se fortalece el poder popular mediante esta Misión Árbol? ¿Se podría mencionar experiencias con comunidades en Caracas o en otras zonas del país? Lo mencionaste, pero vamos a refrescar un poco cómo ha sido ese acercamiento. Bueno, en la comunidad, como estamos conformando más las mesas técnicas ecosocialistas, que también se encargan de reforestar, formar y reciclar, el objetivo es crear una comunidad sostenible, una ciudad autosustentable que permita generar una conciencia comunitaria en materia ecológica, en materia ambiental. Por ejemplo, nosotros nos imaginamos, y es lo que nosotros le decimos en las charlas a cada comunidad, una comunidad que pueda autosostenerse en sus servicios básicos, una comunidad que pueda tener hasta una ciclovía para generar una forma alternativa de transporte. Y no solamente eso, también evaluar y tengamos comunidades modelos con energía alternativa. Por ejemplo, una comunidad que tenga un panel solar y la comunidad pueda tener energía natural y utilicemos menos energía eléctrica. O sea, son comunidades que vinculado a los objetivos de desarrollo sostenible, objetivos de la ONU, pero además vinculado con el plan de la patria, va a generar una conciencia y una capacidad de autosustento de nuestro pueblo. Muy bien, estamos conversando con Wilmer Vázquez, este joven es presidente de la Misión Árbol. Wilmer, ¿cómo es la vinculación con las instituciones públicas y privadas en cuanto a estas actividades de deforestación y reforestación? Es importante también mencionarlo, ¿no? Cómo se ha ido trabajando a nivel de los empleados públicos, de las personas en empresas privadas y, bueno, cómo es esta vinculación con las ciudades y lugares industrializados. Nosotros estamos ahorita haciendo todas las relaciones posibles, institucionales, con las organizaciones ecológicas que ya existen, porque ellos nos llegan, nos dicen, a nosotros incluso nos llegan denuncias, consideraciones, aportes de las distintas organizaciones, y a partir de ahí donde generamos una política, la política pública de identificar qué es lo que requiere nuestro pueblo y qué es lo que requiere el país, en qué zonas también se requieren espacios. Nosotros hemos el Ministerio de Ecosocialismo, con nuestro ministro Rangel, le llegan las denuncias, por ejemplo, de delitos ambientales que han realizado algunas personas inescrupulosas, y esos delitos ambientales son retribuidos a la naturaleza. Esos delitos ambientales se convierten en luego en una inversión de la persona que cometió el delito para la naturaleza, y a partir de allí donde empezamos a hacer vínculos también con las industrias. Nosotros para el año próximo, el año 2019, queremos potenciar la vinculación con empresas nacionales como por ejemplo Invepal. Como nosotros con el reciclaje le llevamos el papel y ellos nos los devuelven, somos un trueque, pues, nos los devuelven con otro tipo de productos que va a permitir fortalecer a nivel nacional la Misión Árbol. Ese es un punto importante, el papel, que ahorita tenemos que reutilizarlo. Y muchas personas casi que ni saben de que del árbol se saca la materia prima para elaborar el papel. Más allá de eso, ¿hay algún punto de encuentro con la Misión Árbol, una página, redes sociales, estos talleres? ¿Cómo hacer ese enlace y el contacto con ustedes? Nosotros tenemos nuestras redes sociales, que es @fundamiarbol en Twitter y en Instagram, y es ahí donde las personas, la sociedad venezolana que quiere contactarnos, nos escriben e inmediatamente los contactamos para, si es un taller, para realizar una reforestación, incluso para recibir denuncias. Las denuncias se las podemos dar a la ente correspondiente para que puedan dar solución a distintas problemáticas de nuestro ambiente. Están prestos para hacer eso. Completamente. Personal capacitado. Completamente. A la orden, la Misión Árbol es del pueblo. La Misión Árbol fue creada no solamente para cuidar a la naturaleza, sino para nuestro pueblo, para, como dice nuestro quinto objetivo histórico, contribuir con la preservación de nuestro planeta Tierra y la salvación de la especie humana. Sin nosotros y sin la naturaleza, no vamos a salvar jamás a nuestro planeta. Eso es correcto. Él es Wilmer Vázquez, presidente de la Misión Árbol. Wilmer, también uno de los objetivos de esta misión es la conservación y utilización de las semillas autóctonas, principalmente, como punto álgido y que está ahorita en el tapete. ¿Cuáles son estas semillas y cuáles son las actividades que se han planteado en esta materia? Hace unos días estuvimos en el estado Lara, en el Día Nacional de la Semilla Campesina. Estuvimos allá lanzando el programa Sembrando Vida, que consiste en la recolección de semillas, elaboración de avíos y propagación por esqueje de especies vegetales. Pero el vínculo del programa va dirigido a también proteger las semillas autóctonas de las regiones. Por ejemplo, en Caracas tenemos el nogal de Caracas, un árbol que se encuentra en extinción en todo nuestro país, pero principalmente en la ciudad capital. Y así estamos ahorita realizando un diagnóstico y evaluando cuáles son los árboles que se encuentran en extinción a nivel nacional para realizar ese procedimiento de recoger las semillas en los tiempos correspondientes y proteger ese árbol que nos da fruta, que nos da sombra, que nos da vida, pero además de eso, que representa una historia para nuestro país. ¿Y cómo hacemos un mundo o un país más verde? Bueno, plantando todos los días, pero sobre todo plantando nuestra conciencia. Todo está en nuestra conciencia. Nada Me sirve, vamos a decirlo de manera muy popular, plantar un árbol cuando en mi casa no cierro el grifo y el agua se bota, cuando en mi casa no apago el bombillo y lo dejo toda la noche, cuando no ahorro, cuando no tengo esa conciencia ecológica, cuando no reciclo. O sea, todo un tema del hábito y de la cultura nuestra como venezolano. No se trata de plantar por plantar, sino generar toda una conciencia, y esa conciencia va a ir llevando y creando nuevos proyectos y nuevas cosas para el desarrollo del pueblo. En eso estamos de acuerdo. Vamos a repetir los puntos de contacto y de enlace con la misión Árbol. Número telefónico, donde están ubicados, si hay una oficina, si las personas pueden llevar un proyecto, pueden llevar sugerencias, ¿cómo hacerlo? Bueno, mi número de teléfono personal, está a la orden, 0426-206-1164. La cosa es escribir un mensajito y ahí lo podremos atender. Además, están las redes sociales, @fundamiarbol. Si no, nuestras sedes se encuentran en el piso 7 del Ministerio de Ecosocialismo, justamente donde está la Plaza Caracas. Estamos cerquita acá, en pleno somos vecinos. Somos vecinos. ¿Algún otro mensaje que quieras ofrecer a nuestros oyentes de Cultura al Día, Wilmer? Bueno, invitar a toda la población venezolana a sumarse a nuestras jornadas de reforestaciones, saneamiento, charlas vinculadas a todo nuestro tema ambiental, porque creemos que el ecosocialismo se construye en colectivo, no de manera individual, sino es con todo el pueblo, con toda la población que cree, que ama a la naturaleza, a los ecosistemas, y que es a partir de allí donde nosotros vamos a enseñarle, a dejarle a las próximas generaciones un país verde, un país bien ambiental. Lo vamos a lograr. ¿Alguna actividad próxima que tengan por allí? ¿Alguna invitación? Sí, una invitación al día jueves. Mañana tendremos una primera jornada de recolección de bolsas plásticas. Esas bolsas plásticas que nos trae la bolsa clavo o algún tipo de comida, por ejemplo, las bolsas de la caraota, la bolsa del azúcar, del arroz. Y eso nos va a ayudar y aportar a nosotros para producir incluso en nuestros viveros y en comunidad. Y además de eso, el día viernes lo invitamos a participar en una gran jornada de reforestación a nivel nacional en conjunto con Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, donde vamos a establecer más de 56.000 plantas en honor a nuestro presidente Nicolás Maduro con sus 56 años y en el marco del quinto aniversario de Barrio Tricolor. Entonces, bueno, estaremos a nivel nacional reforestando distintos espacios de nuestra nación. ¿Y la campaña de recolección de bolsas, dónde se va a realizar? Estamos ahorita haciendo algunos ajustes para que sea en una escuela. Queremos que las actividades sean en las escuelas, porque es a partir de ahí donde generamos la conciencia de los niños y vamos a iniciar este proyecto piloto mañana para reforzarlo el año que viene. El año que viene sí queremos, digamos, hacer un proceso de recolección de más de 1 millón de bolsas plásticas. O sea, por cada estudiante una bolsa. Y a partir de allí generar un hábito mensualmente de recoger todas las bolsas plásticas. No botarlas, reciclarlas para producir. Muchísimas gracias a Wilmer Vázquez, presidente de Misión Árbol. Estuvo acá con nosotros dando esa importante información sobre esta misión ecosocialista que tenemos en nuestra patria amada Venezuela. Muchísimas gracias, Wilmer. Éxitos en todos los proyectos, y nosotros acá estamos siempre dispuestos a apoyarlos para la difusión y para el apoyo de todo lo que ustedes necesiten. Bueno, muchas gracias a ustedes por la participación y cuente con nosotros, cuente con todo nuestro apoyo y entusiasmo para consolidar la patria ecosocialista. Muchísimas gracias, buenas tardes. Son las 12:34. Somos cultura. Y así llegamos al final de su noticiero Cultura al Día, desarrollado por el Departamento de Prensa. Este noticiero sale gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional María Gabriela Rodríguez, en la coordinación de la radio Yossi Coronado, en la redacción, edición y montaje María Laura Cano, Isabel Gómez y Paola Pertús. En los controles nos acompañó Alexander Sosa. Les narró esta servidora Lister Ramos, certificado de locución 54.514. Hasta la próxima emisión, que tengan todos y todas una feliz tarde. Alba Ciudad 96.3 FM presentó Cultura al Día, un recorrido informativo de poder cultural. Somos periodismo, somos cultura.